Somos la unión de voluntades diferentes en pos del cuidado del parque, las dunas costeras y nuestro patrimonio ambiental. Creemos que el cuidado del planeta supone cambios profundos de estilo de vida y de modelos de producción y consumo. Proponemos la nueva significación de la palabra progreso. Somos El Parque No Se Vende. FM Cooperativa 105.1. Acá lo tenemos a Valentín García, que nos está operando, junto a Martín Gutiérrez. Tenemos los dos grandes acá con nosotros. Qué lujazo, ¿eh? Qué lujazo. Como les digo siempre, falta que en algún momento nos puedan volver a cebar mate como antes, pero bueno, en el mientras tanto, les cuento los numeritos de teléfono si nos quieren llamar, ¿sí? 422658 y si no, por WhatsApp 1549-8047. Les cuento, en este primer bloque vamos a la sección ciudadana, vamos a hablar con Fernando Hansen, ¿sí? Bueno, ustedes recuerdan, es vocal del gremio AMS Casinos y secretario general adjunto de la CTA Regional Necochea. Como siempre, algo que tiene que ver con el complejo casino, ¿sí? ¿Por qué? Por el robo en motores de energía trifásica dentro del complejo casino. Era lo último que faltaba que robaran, la verdad. Vamos a charlar. Bueno, ustedes vieron, ya salió un poco en un medio periodístico, ayer también ya sabíamos de esto, pero bueno, vamos a charlar un poquito para que nos cuente sobre todo cómo fue, qué pasó. Evidentemente no hay vigilancia, no hay seguridad policial tampoco, o sea, estamos, yo le digo la verdad, honestamente, uno empieza a pensar que, bueno, los incendios parece que son intencionales, y esto porque se fueron preparados con herramientas, o sea, para sabían lo que estaban haciendo, sabían que el lugar estaba totalmente desolado, sin vigilancia, entonces uno duda, ¿no? Dice como que pareciera que estuviera todo preparado. Uno no quiere ser mal pensada, pero ¿qué quiere que le diga? Siempre que hablamos del casino terminamos hablando de robos, terminamos hablando de todo este tipo de cuestionamientos. Así que bueno, vamos a esperar un ratito porque me parece que Fernando quizás está por ahí. Bueno, ustedes saben, él es el referente del complejo casino y en este momento capaz que por ahí lo están, está ocupado, nos está dando ocupado el teléfono, para ser exacto. Pero bueno, yo si quieren les voy a contar un poquito de qué se trató todo este robo, ¿no? Él comentaba que ingresaron a la sala de energía trifásica y a la sala de máquinas. Como suponemos, no fue algo improvisado. Tenían herramientas de precisión. La palabra, como él lo define, dice, hicieron un desastre. O sea, que imagínense, para que Fernando comente esto, dice que ingresaron a un sector denominado Casamata, que es un espacio donde se genera la electricidad trifásica, ¿sí?, que se utiliza justamente para generar la propia cuando se corta la luz en la calle. Es un dispositivo de seguridad por las cuestiones de valor del casino. Bueno, si es que nos queda algo de valor, ¿no? Así que la verdad que, porque yo entre nosotros, ¿qué nos queda de valor en el casino? La verdad que no sé, si siguen quemándolo y siguen robando cosas, la verdad que no nos va a quedar nada, el espacio nada más. Bueno, y él comentaba... en una nota periodística de Enedén, lo vamos a comentar, porque la estamos leyendo, como para hacer tiempo, dice que desarmaron los motores de un camión diésel, ¿sí? Y que es muy grande todo lo que robaron. Yo la verdad que no entiendo cómo puede, o sea, ¿quién se va a hacer cargo de esto? Porque si de pronto la municipalidad está diciendo que todo eso le pertenece, bueno, entonces me parece que se va a tener que hacer cargo, ¿no? Pero no todo eso quedó así. Hoy a la mañana, dice que cuando ingresaron los trabajadores, se encontraron que también habían entrado en la sala de máquinas. Y vuelve a insistir que trabajaron con herramientas de precisión. Robaron herramientas de plomería y gas. O sea que encima se afanaron más cosas. Porque esa es la palabra, ya robar le queda chico. Algunas estaban importadas al piso, cablerío, barras eléctricas. O sea que fueron con mucho, muy bien preparados los muchachos, ¿sí? Así que yo no sé en qué va a terminar todo esto, pero la lástima es que van despojando al complejo casino absolutamente de todo. Y no sé qué, por qué es lo que vamos a defender después, porque si esto sigue así, va a quedar el espacio vacío nada más. Bueno, Fernando, aparentemente creo que no nos podemos comunicar, Si no, hacemos lo siguiente. Y porque yo le mando un mensajito igual, o sea, sí. Va a ver y cuando conteste lo voy a... Exacto, y ahí lo vamos a llamar. Bueno, entonces vamos a hacer un poquito la columna 3. Vamos a, sin música, sin nada, vamos a ver, capaz que por ahí estaría llamando. No, creo que no llame. Ah, a sí, ver, clink, acá es al revés, acá estamos... hola, Fernando. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo andás? ¡Qué susto! Mirá qué bueno, ¿ve? Inauguramos que nos llamen. ¿Qué les parece a ustedes? Nos está llamando nuestro invitado a nosotros, al revés. Ahí estaba... Fernando, no sé qué pasaba, clink, Fernando, bueno, yo más o menos puse en conocimiento un poquito, leí la nota de Nedén que vos diste al medio periodístico, que siempre nos acompaña también, como para, bueno, hacer un poquito de tiempo y contarle a la gente un poco esto que vos contabas. Pero bueno, me gustaría que nos cuentes un poco, ¿no? Aparte de la bronca por todo este robo, porque ya era lo último que se podían robar, ¿no? Pero contame, bueno, ¿cómo se enteraron? Hay ¿cómo más, fue? Hay más. ¿Hay más todavía? Sí, Bueno, chicas, bueno, primero... Yo digo gracias por la comunicación, por más que se me llevó, eso es un detalle, porque estaba hablando con mi jefe de Mar del Plata, ¿eh? Por eso no las atendí. No, porque ya estaba consensuado, les pido mil disculpas. No pasa nada. Bueno, que lo sucedido es una más, vamos a empezar por el principio. Ayer, 17 horas aproximadamente, nos avisan, el policía que cubre guardia en el portón, en la entrada de la cochera del casino, que había notado que estaba bien entrada una puerta justamente de lo que nosotros denominamos casamata. Uh-huh. Casamata es, hay dos en el complejo, una sobre la 91 y 2 bis y otra sobre el final del complejo, son unos círculos gigantescos que suele salir humo, lo que hay motores adentro. Lo que hay en la que robaron, que es la que está frente al parque, en la calle final del casino, sobre la callecita del parque, de entrada también a la cochera del complejo, se habían metido ahí y desguazaron, porque en realidad no hubo ninguna improvisación, ni nada que se le parezca, entraron a robar los generadores eléctricos. ¿Qué quiero decir con esto, chicas? Como es muy técnico, me extiendo un minuto. Los generadores es que cuando se corta la luz de la calle, nosotros teníamos la posibilidad de generar nuestra propia electricidad para poder seguir funcionando como si no se hubiera cortado nunca la luz. Perfecto. Esto tiene que ver y es una obligación en los lugares que hay juego. Porque imaginémonos que está la gente jugando en una mesa de ruleta, blackjack o punchibanca, se corta la luz y están todas las fichas ahí arriba, imaginémonos que... ¡Qué momento! ¡Qué emoción! Sería muy, muy, muy difícil encontrar todo en el mismo lugar al momento de la vuelta de la luz. Bueno, eso, ayer ingresaron a este lugar, que estaba compuesto por 4 motores, de los cuales funcionaban 2. Uno estaba en resguardo, por si se rompía uno de estos, y uno ya obsoleto, pero que nosotros tratábamos de mantener, porque de ahí sacábamos repuesto para los motores que sí funcionaban. Bueno, esto, chicas, fue robado, pero, a ver, no hay ningún tirón, no hay nada arrancado. Está todo desarmado, trabajado con herramientas, como si hubiera un mecánico a desarmarlo para transportarlo a otro lado. Bueno, o sea, que conocían el espacio, digamos. No solamente sabían trabajar, sino que conocían el espacio, el movimiento de gente por ahí. O sea, que estaba todo estudiado. Yo no tengo, al menos yo no tengo dudas de esto. Robaron cableado, abrieron los cableros que comandan estos motores. También sacaron todas las bobinas, sacaron todo lo que se pudieron llevar. Se lo llevaron y bueno, por supuesto dejaron imposibilitado al complejo de generar su propia corriente, un trabajo que hoy por hoy el personal de casino está imposibilitado a hacer operativamente, claro. Porque no tenemos la capacidad. Estamos hablando de algo que era original del casino, hecho por empresas que se dedican a este tipo de montaje, no por eventuales trabajadores electricistas de la lotería de la provincia. Así que bueno, esto ya de por sí esto era gravísimo y era un golpe certero al funcionamiento de la sala de juegos. Pero no contento con eso, hoy a la mañana cuando llegamos a trabajar, esto no sé si lo saben o no, pero bueno, el personal de sala de máquinas se apersonó a su sección y al llegar se encontró que también estos, no sé cómo definirlo, habían estado en sala de máquinas, que es abajo específicamente del auditorio un casino, y ahí hicieron un más desastre que lo que habían hecho en la casamata de generadores. Se robaron todas las herramientas de mano habidas y por haber, desguazaron también tableros eléctricos trifásicos, sacando barras eléctricas, un tipo de cableado de tendido eléctrico, o sea, unos cables carísimos, materiales específicos de la sección, repuestos para canillas, para plomería, para gas, y lo más llamativo de todo, que robaron también herramientas que estaban empotradas al piso. Una fragua, una prensa, una morsa. En la casamata, perdón, se llevaron 4 baterías de camión, que son las que le dan arranque a los motores. Pesadísimo, o sea, fueron muchas personas, porque no todo eso no se puede mover tan fácilmente. No, ¿cómo? Ni tampoco, tampoco en un filito. No, por eso. Rolando, perdón, ¿y hay cámaras ahí? No, ponerle que en el casino no, pero suponte, en los edificios por ahí no hay nada como para decir. No, realmente no lo sé. En el casino hay cámaras, en la sala de juego y en la parte donde están los valores específicos del casino. Sí. No la parte técnica. Claro. ¿Sí? Pero, a ver, es todo muy llamativo, chicas. Sí, sí. Todo muy llamativo. Acá uno no puede, lamentablemente uno no puede pensar bien, está en la delegación de narcotráfico a 10 metros de donde robaron, hay un policía a 20 metros de donde desguazaron los generadores, hay personal supuestamente de seguridad municipal resguardando el complejo, entonces uno no puede más que pensar que o una zona decididamente liberada o una entrega. Una pregunta, Fernando, ¿qué volumen de o sea, en qué tuvieron que sacar eso para tener una idea? ¿En un camión, camioneta? O sea, ¿qué volumen tenía todo eso para poderlo sacar? No, yo creo que mínimo una camioneta, pero mínimo. Sí. Mínimo una camioneta de 2 personas. Pero yo quiero, para graficar, lo que robaron en sala de máquina lo sacaron por un portón que hay 2 alternativas. O tenés que pasar por toda la pileta y sacarlo por la losa o por el estacionamiento que está frente a todos los edificios, que no había pensado solo de las cámaras. Claro. Mañana se lo vamos a plantear a la policía. Tal cual. Porque tenemos que hacer una ampliación de denuncia porque son mucho más faltantes de los que habíamos denunciado. Y bueno, y nada, chicas, es por eso digo, es una más. No sé cómo definirlo. Yo sí digo que hoy por hoy al personal de lotería, técnicamente hablando, nos han dejado, los que no trabajamos en la sala con smoking, nos han dejado imposibilitados de cumplir nuestra función. ¿Eso tenía seguro, Fer? No. Y debería tenerlo. Claro. Eso realmente, nosotros, te lo digo, nosotros cumplimos en hacer la denuncia pertinente, sí. Nos ponemos al frente como lo hemos hecho siempre, con más, con menos, con errores, y con todo lo que conlleva de los que hacemos. Y allá actuamos ante la lotería de la provincia, ante el propio municipio. Yo ayer hablé con el jefe de gobierno, con el secretario de gobierno, me comuniqué con la secretaria privada del intendente, y ahora ya directamente y sin pelos en la lengua digo, bueno, esto yo quiero que ustedes tomen dimensión de lo que va a pasar, que yo ya lo he hablado con ustedes en su programa, y digo, el próximo paso es una víctima, y el casino es tan bueno que siempre nos da la posibilidad que puedan robar antes de matar, o de que antes de que alguien se mate. Pero cada vez estamos más cerca que esto ocurra, entonces nosotros no podemos seguir asumiendo tal riesgo, porque es muy grande el riesgo. A ver, nosotros ahora hay un sector que no sabemos dónde tenemos y dónde no tenemos electricidad. Claro. Esto va a conllevar un cierto estudio, por llamarlo de alguna manera, de prevención, ¿no? Estamos hablando. Y bueno, a ver, la casamata que robaron genera corriente. Si se hubieran entrado en la misma casamata que era contra 91 y 2, ahí eso transforma 13.200 voltios 380. Imagínense que si a alguien se le ocurre o piensa que puede ir a robar ahí, difícilmente salga con vida. Claro. No, bueno. No, pero yo calculo, por lo que vos contás y más o menos como vas relatando todo, es alguien que conoce perfectamente el lugar y conoce el funcionamiento, evidentemente. No, yo pienso lo mismo, Marisa, ¿eh? Yo pienso exactamente lo mismo. Que acá no hay un desprevenido que haya ido. A ver, yo recién hablaba con unas colegas también de un medio y le decía, esto hagamos de cuenta que desguazaron una buena parte de los talleres del Colegio Industrial. Para graficar el daño. O sea, porque ni siquiera te lo pudieran medir en volumen económico, más allá que es una fortuna, es mucho dinero. El daño es la inoperancia que deja dos sectores específicos de un lugar de trabajo donde trabajan 50 personas, de los riesgos que pasamos a correr de acá a futuro, porque mañana sabemos que por ahí abrís la puerta de tu lugar de trabajo y tenés una persona adentro, con lo que puede llegar a pasar, sabiendo que hay valores dentro del casino, como cualquier lugar de juego. Entonces, realmente es una invitación a que sigan pasando cosas. Ojalá se tomen cartas en el asunto. Yo no puedo no pensar que esto tiene que ver con que estamos entrando otra vez en tiempos políticos y el tema casino, en este caso, necesariamente tiene que ser tema de agenda. Necesariamente tiene que ser tema de agenda resolutiva. Y por más que a mí me duela, muchachos, tienen que tomar una decisión. No se puede arriesgar más ya la vida de las personas. Esto es así. Ahora, lamentablemente, no nos queda otra manera de pensar, ¿viste? Ahora, Fernando, ahí había responsables. O sea, la policía y el personal municipal eran responsables de la seguridad de ese sector. ¿Qué pasa con esa gente? O sea, no vieron nada, se llevan semejante cantidad de cosas de semejante importancia y no pasa nada. Yo quiero creer que no. A ver, yo pienso igual que vos, Susana. A ver, a mí no es una respuesta, nadie vio nada cuando anduvieron horas en dos lugares. Y ruido, Fernando. Ruido, vos imaginate semejante cantidad. En un fin de semana donde hubo gente en la costa permanentemente, porque rozamos los 30 grados, o sea, es imposible. El playón, el sábado a la noche había 3.000 pibes. Sí. O sea, yo no creo que los chicos que van a escuchar música y a hacer juntadas, más allá si está bien, regular o mal, es otra discusión, ninguno haya visto una camioneta cargada con herramientas. Supongamos que hubiera sido en ese horario. Entonces, evidentemente acá hay una convivencia. Esto no se puede tapar el sol con la mano. Hoy estuvo policía científica, hicieron lo que tenían que hacer. De talco. Pero bueno, yo vuelvo a decir lo mismo. Nosotros como trabajadores tratamos de cumplir nuestra función, asumir lo que hemos asumido siempre, que es tratar de ponernos al frente de algo que nos cansa, que nos desgasta, que realmente nos duele, y que ya no sabemos qué puerta más golpear, porque cada vez es un paso más. A ver, cuando se incendió el auditorio, nosotros asumimos el compromiso con las críticas que también se nos hicieron mediante, de tratar de generar ciertos consensos, guiando a colegios de profesionales, que recorran el lugar, dando información para este famoso coloquio de ideas que se iba a hacer, que ojalá salga a la luz, y siempre estamos con buena predisposición, más allá del color político, más allá de la forma que se le quiera dar a la resolución que se quiera tomar. Siempre hemos intentado, vuelvo a decir lo mismo, con todos los errores a cuestas, de no darle un color político determinado a la cuestión casino. Ahora, lo que no podemos permitir es ya el robo y el riesgo para nosotros y para cualquier vecino, cualquier transeúnte. Pero en este caso, como conjunto de trabajadores, hoy nos juntamos, estuvimos dialogando y ya tratamos de tomar una decisión de decir, bueno, chicos, ¿hasta qué punto tenemos que asumir, vuelvo a decir lo mismo, determinados peligros? Tal cual. Y la última preguntita que te hago, en el municipio, decís que hablaste con dos personas, ¿no? ¿Qué eco tuviste? ¿Tuviste algún eco o asombro? ¿Se acercaron a este lugar? ¿Dicen que van a ir? ¿Qué? No, hoy, bueno, sí, está buena la pregunta. Nosotros hoy realmente lo único que me dijeron es si podíamos acercar una copia de la denuncia. Nosotros todavía no hemos terminado la denuncia, vuelvo a repetir, mañana la vamos a ampliar. Y nosotros hubiéramos pretendido realmente que se acerque gente obviamente del departamento ejecutivo. Solamente fue un muchacho que está a cargo de alguna de las áreas técnicas, electrotécnicas, no sé por qué iban a hacer unas rejas, a soldar, pero me parece que esto ameritaba realmente que la visita de parte del poder político. Se los vio tanto en el incendio, ¿no? Frente a las cámaras todo el tiempo. Hubiera estado bueno, porque esto también es un robo. Y hubiera estado bueno que estuvieran presentes. Para graficarlo operativamente, miren lo que voy a decir, yo creo que esto está a la par del incendio del auditorio. Claro. A la par. Porque haber quitado la posibilidad... A ver, yo no creo que el Hospital Ferreira tuviera los cuantos generadores que teníamos nosotros en el complejo casino. Estoy convencido que no los tiene. Es más, en alguna oportunidad nosotros lo hemos planteado también en otra gestión. Muchachos, antes que se los roben, que vengan ingenieros, lo trasladen y los monten en los hospitales públicos, que van a ser bastante más necesarios que se los roben dos o tres estúpidos amigos del ajeno y vendedores de fantasía por la ciudad, que estas cosas van a aparecer en tres o cuatro días en Bolillón, no tengamos ninguna duda. ¿Sí? Esto va a pasar. Fernando, yo no creo. ¿Sabes que ojalá tenga razón vos, Susana. No, yo creo que esto tiene... no es para vender. Yo no creo que a esta gente le interese quienes hicieron el eso. El rédito es otro. Vos decís que el rédito es otro. Bueno, hoy nosotros pensábamos que iba a llegar gente del municipio al complejo. Nosotros estuvimos muy acareados. A ver, no vino nadie. Nos hubiera gustado que se acerquen, sí se comunicaron algunos concejales con nosotros, pero también, sí, nos tenemos que juntar, y la verdad yo le dije, mire muchachos, el hecho político es que vengan ustedes al lugar, y no que nosotros vayamos, perdón el término, a pedir la escupidera, porque ninguno de mis compañeros se robó nada, y quien les habla tampoco, solamente estamos poniendo el lomo, el cuerpo, y tratamos de sostener lo que ya es muy difícil de sostener. Y nos hemos tenido que comer chascos y poner la cara y sacar la cara. Entonces estamos al punto de un hartazgo, porque ya eso es mucho la violencia para con los trabajadores. Sí, es inadmisible. No solamente para con ustedes, sino también en su conjunto. Digamos que es un patrimonio y de pronto, todavía no lo vendieron, muchachos. O sea, ¿qué están haciendo? Ya están armando otra cosa. Claro, mínimamente, por lo menos, yo creo que esa dibújenla y vayan y se hubieran presentado como corresponde, porque bueno, es un robo de un patrimonio público hasta ahora, me parece que actuaron mal, ¿no? Para mí seguir mostrando también lo mismo que López, cómo se deteriora, pero cómo dejamos esto así, fíjate lo que pasa, tiene que ver con un discurso, un relato que hay que seguir sosteniendo para poder venderlo de forma más... De cualquier manera, ¿no? Eso es un poco... Digamos, opinión personal, pero yo creo que no. No, es lo que empezamos... O sea, lo que hemos creído mucho durante mucho tiempo. Esto es una técnica muy muy conocida en nuestro país. El desguace y el vaciamiento para generar interés hasta de los propios inversores que podían llegar a venir. O que hubieran podido llegar a venir. Yo creo que el loteo se acerca. Bueno, así lo mismo, ustedes chicas, yo las sigo permanentemente, han estado en este último tiempo también al frente de una batalla en el parque, no nos cruzamos por casualidad, pero también yo estuve en el puerto tratando de interiorizarme lo que ha pasado con la pérdida de un sector que más allá que es patrimonio de los necochenses, generador de puestos de trabajo. Entonces estamos en presencia, me parece, de un cambio de paradigma que al menos algunos de nosotros tenemos que, dentro de la manera que podemos, alzar la voz o decir, mire muchachos, quizás no todos están así. Voces. No, ni hablar. Yo creo que es importante, el cambio, los paradigmas que tienen ellos son los mismos de siempre. El hecho de empezar a mirar las cosas desde otro lugar, de una parte de la ciudadanía, está bueno que empiece a unificar sectores, digamos, de lucha, ¿no? Porque lo interesante es que, bueno, desde distintos lugares estamos viendo que la pelea es la misma. Lo interesante es justamente unificar las luchas para que realmente existamos como un poder alternativo, desde el buen sentido, ¿no? No, no estamos hablando de cuestiones partidarias ni de disputa de elecciones. No, lo que te diría, Fernando, es ver la posibilidad de si hay alguna cámara, quizás por ahí. Y lo segundo sería, invitar, como decís vos, a si alguien vio algo, ponele que no quiera dar su nombre, qué sé yo, pero bueno, que dé algún detalle, si vio alguna camioneta, si vio algo, que lo haga a través de una página, qué sé yo, tienen la página ahí en el grupo del casino también, en Facebook, no sé, algo, que colaboren de alguna manera. No seamos cómplices con el silencio, porque no ayudamos en nada. Me parece que si alguien vio algo, estaría bueno que lo comente, ¿no? No quiere hacer la denuncia, pero bueno, que por lo menos nos oriente a ustedes, sobre todo, por ahí se puede llegar a descubrir algo, qué sé yo, ¿viste? Uno nunca sabe. No, seguro, la sorpresa está a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero, yo la escuchaba recién a Susana y sí, yo comparto, Susana, lo que vos estás planteando, está la unificación de la lucha y que se escuche la voz alternativa o al menos la voz disidente. Como ni siquiera quiero ponerme el término de alternativa. No, ¿sí? Claro. ¿Viste? Sí. Pero sí de decir, muchachos, nosotros en esto, porque ni siquiera se trata de disentir para generar un estado combativo, simplemente una mirada con respecto a la sociedad y al rol que cumplimos, que debemos cumplir y asumir, nada más que eso. Pero me parece a mí que también es muy importante que la gente, por ejemplo, como decían recién, si alguien ve algo, que se sume, que pierda los miedos, acá no se trata de salir, en realidad sí debería ser condenado, ¿no? Pero me refiero que como sociedad asumamos que si todos sumamos un poquitito, quizás hay algunas cosas que pasen un poquito menos, ni siquiera que dejen de pasar, que pasen un poquito menos, que con eso ya sería suficiente, o un gran paso al menos, me parece, ¿eh? Tal cual. Es así, Fernando. Bueno, te agradecemos y cualquier novedad, ya sabes, nos informás, nosotros lo transmitimos. Ojalá que si en algún momento se sepa algo, ¿no? Se dé con no sé si con las cosas, pero que se sepa que haya una luz en toda esta oscuridad, ¿no? Ojalá que esto se termine, esta modalidad que ha asumido, ¿no? que está pasando en nuestra ciudad desde hace un tiempo, que todo lo viejo no sirve, debe derruirse, debe venderse, debe prenderse fuego y que nada se sepa. Habla muy mal de nosotros como sociedad, me parece. Entonces por ahí estaría bueno, como decían ustedes, que perdamos los miedos y empecemos todos a salir a hablar un poquito más. Y si nos tenemos que equivocar, nos equivocaremos y seguiremos remando, pero me parece que pasa por ahí. Y agradecerles como siempre, la intención de sumar y estar a la expectativa de lo que vaya ocurriendo con nosotros. Yo personalmente no tengo más que decir que lo que siempre le digo, que muchísimas gracias, que quedo a su disposición para lo que me necesiten y cuando me necesiten. Tal cual, nosotros sabes que también estamos disponibles, no es la palabra que deberíamos usar, pero sabes que contás con nosotros, ¿no? Ponele. Para difundir, para defender un espacio que es de todos nosotros y es el laburo de ustedes también. Así que gracias, abrazo a todos tus compañeros y compañeras, ¿sí? Abrazo. Gracias, chicas. Hasta luego. Chao.